I want to see all the ladies out there. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ. Hey, hey, hey, otro miércoles más, estamos en KDJ Obsession. Le decimos adiós a nuestro amigo Noni. Noni, hasta luego, tío, que tengáis suerte. Y yo, Noni, me has dejado la silla calentita, ¿eh? Que mínimo, tú sabes que a la secretaria lo que quiera. Bueno, acaba Van y comienza KDJ Obsession. Bueno, y traemos como siempre buena merca, buena mercancía para vosotros, los oyentes de Onda Terral. Traemos un programita, como siempre, muy especial, muy rebuscado esta vez, Pedro, ¿verdad? Un poquito rebuscado. Os digo que la mitad de las cosas que van a aparecer en el programa las desconozco, ¿vale? Porque siempre dejamos una parte a la improvisación, gran parte a la improvisación. Entonces yo dejo que Pedro, pues muchas veces me sorprenda, como es el caso de hoy. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Pedro? Bueno, hoy vamos a hablar de artistas extranjeros que han intentado o han conseguido cantar en español. O sea, algunos lo han conseguido y otros la han cagado directamente. Para echarlo del país. Bueno, y tenemos novedades, ¿eh? Os vamos a introducir lo que es el efecto de hoy, ¿eh? Venga. Bueno, el efecto de hoy, pues cada vez que pongamos una cancioncita y digamos, por ejemplo, imaginaros que un guiri ha cantado en español y la ha hecho bien. Bueno, no pasa nada, bien. Perfecto, ¿eh? Lo felicitamos. Enhorabuena, congratulations, ¿no? Y, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces sale mal, Pedro, ¿eh? De hecho, hemos buscado mucho eso. Hemos buscado la tragedia. El drama. Entonces, cuando eso pase, va a sonar un sonido tal que así. Ese es el sonido del vómito, lo cual significa que el tema ese nos da arcadas. Bueno, pues ya sabéis, vamos a hablar un poquito de cantantes y grupos guiris que han intentado cantar en español. Bueno, y sin más dilación, vamos con la primera persona o el primer artista que intentó en su momento, ¿no? Vamos a ponerles una canción muy conocida. Sí, bueno, de hecho, lo hemos dividido en varios bloques. Este primer bloque le hemos llamado Los Tímidos. Los Timiditos, empezamos con el bloque de Los Tímidos. Los cortaditos, los que quieren cantar español, pero cantan una frasecita, dos, como mucho. Claro, se han introducido en español, pero no tanto. Poquito a poco, nivel A1. Bueno, vamos a meter el primer temita, ¿eh? Estás escuchando Onda Terral. ¿Cómo fue que se va? Bueno, estamos escuchando pues una de las reinas del pop, o la reina del pop, dicen mucha gente. Madonna, en su momento, intentó con este Isla, la Isla Bonita, pues meter alguna frasecita ahí suelta. Isla Bonita, San Pedro, ¿no? Me dicen te amo. Me dicen te amo. Bueno, y esta canción en su momento fue muy, muy sonadita. Fue un bombazo. Esto es del álbum True Blue, del año 86. Que en principio, fíjate la curiosidad, esta canción los compositores se la ofrecieron a Michael Jackson para que la hiciera para el Bat. O sea, en vez de la reina del pop, se la ofrecieron antes al rey. A la reinona, bueno, sí, al rey. Al reinona. A la reinona de, a la reinona del pop. Vamos a una risa de maldad, Pedro. Bueno, pues sí, Madonna con su True Blue. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos vómito? ¿No ponemos vómito? ¿Lo podemos calificar de un acierto? Lo ha intentado la muchacha. No quedó malamente tampoco, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos decir de Madonna? Pues eso, bueno, siguen activos. Y yo diría que se ha mantenido bastante bien en activo, ¿eh? Es que ya podemos hablar de Madonna musicalmente y de Madonna extramusicalmente, ¿no? Porque es conocida también por sus numerosos affairs con everybody, ¿no? Y de hecho, bueno, con... ¿cómo se llamaba? Dennis Rodman, ¿no? Con Dennis Rodman, que tuvo su momento, su romance. Tuvo también con... ¿cómo era? Con el cantante del rapero. ¿Cómo era? No me acuerdo. Snow, ¿no era, no? Bueno, yo la relación con España que tenía Madonna era muy grande, dentro de lo que cabe. Bueno, la Isla Bonita, por cierto. Se dice que estuvo intentando pillar a Jesulín. Sí, pero bueno, de hecho hizo un videoclip, si no me recuerdo algo mal. De toros hizo. De toros lo hizo, además en Ronda. Aquí, entre Ronda y Antequera. Fue En Ronda. O en Anchicara. Pero se dice que se intentó pasar por allí, por el Acor Triunfo, a Jesulín. Sí, de hecho era el primero que tenían planteado para el videoclip ese. Take a Bow se llamaba la canción. La que hicieron el videoclip. Sí, se llama la canción. Era Jesulín y al final fue otro torero el que cogieron, que ni me acuerdo el nombre. Se dice, por lo visto, que Jesulín lo la vio y dijo: impresionante. Eso es lo que dice, soy un perdedor. Tímido, muy tímido. Timidito. Soy un perdedor. En vez de decir loser, que era lo original, sí, ¿no? Luego lo dice, o sea, dice: en el loser baby, so why don't you kill me. Soy un perdedor porque no me matas. Qué raro, un californiano, Pedro. Sí, qué cosas. Qué cosas, los californianos son muy de tirarse a... No le da miedo nada, ¿eh? No tienen miedo. Sí, de hecho, este empezó con nada. Este es uno de los grandes padres del grunge, digamos, de la época, de los años 90, los primeros 90. Y bueno, esta canción se compuso en 6 horas. En 6 horas, pero bueno. Se compuso y se grabó en 6 horas. Fue muy sonadita también esta canción, me acuerdo yo. Y tal. Y nada, ¿qué hacemos? ¿Le damos al botón del vómito? No, la vamos no ha habido margen. No ha habido margen. Venga, vamos a dejar. Vale, te vamos a dar vidilla. Ven, con este loser te vamos a dejar vivo. No le vamos a dar todo. Pero me tiembla el dedito. Que sepáis que me tiembla el dedito, ¿eh? Tú también haces Onda Terral. Soy Inma de Mijas y os invito a escuchar Onda Terral. Si queréis pasar un buen rato, no lo dudéis. Onda Terral, la buena onda malagueña. in the days of 39. Oh, please leave the Vendana open, Federico Locker, dead and gone. Bullet holes in the cemetery wall, the black car, the guardian of the beer. Spanish bombs on the Costa Rica, I'm dying here on the DC 10 tonight. Spanish bombs, you got the care of Infinito. Bonito, yes, the cuera, oh my god, it's all Spanish weeks in my disco casino. ¿En serio, Pedro? ¿Qué me has traído, tío? ¿Esto qué? Esto parece una canción infantil, ¿verdad? Sí, esto es Magic English, me recuerda a mí. Bueno, si no lo había entendido bien, dice Spanish Bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh mi corazón. Sería más bien Spanish Bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. My corazón. Estos son The Clash. The Clash. The Clash. Sí, esto es del famoso. Bueno, esta canción salió en su famoso álbum London Calling. London Calling sí me suena a mí. El es uno de los álbumes que pegó la revolución. Estos son muy, muy punkies. Uh-huh. Son de la época. Punk, más punk, punk. Son punk. Punk, punk, punk de los 70. De los está a punto 70. De tocar el botón de vómito, ¿lo sabes, Pedro? Y vas a hacerlo, porque. Sí. O sea, que podemos decir que The Clash, Spanish Bomb. Nos hace vomitar. Bueno, que hayan fallado. ¿Y qué pasa? ¿Que esto va tiene relación con la guerra civil española o algo? Sí, sí, la Spanish Bombs habla sobre la guerra civil española. Pues menos mal que no la da por decir Guernica. Guernica. Habla de Federico García Lorca y habla un poco de todo eso. De Federico Lorca, le llaman ellos. Federico Lorca. Federico Lorca. Me gusta una jata. Federico. Vuelo a The Beatles aquí, ¿eh? Correcto. Me la has colado otra vez. A ver, no y te... seguramente me habrás colado a Queen también, ¿verdad? Seguramente. Como siempre, no puede faltar ni The Beatles ni Queen. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando el Bésame Mucho. Pero eso era Sara Montiel, ¿no? No, esto era de... Ay, ¿cómo se llamaba esta? Consuelo Velázquez. A Consuelo, la famosa... Sí, pero la famosa Consuelo Velázquez, que la compuso en 1932. Ah. La conocen, ¿no? Sí, la conozco. Vecina tuya. Sale conmigo por el centro, muchas veces quedó en el Pimpi con ella, ¿sí? Que, y lo cantó también Sara Montiel, que le hizo muy famoso. Bueno, esto realmente lo cantan en inglés, pero dicen, mantienen estrictamente el Bésame Mucho. Ah, pero solo una parte, ¿no? Solo la parte del Bésame Mucho. El Bésame Mucho. ¿Y qué hago? Le doy al botoncito del rojo. Tirón, porque es, dos palabras pero, no se pueden decir tan malas. Espérate, se dicen dos y malamente, pero estamos hablando de Beatles. Y tú me estás diciendo que le dé a vómito a una canción de Beatles, ¿te duele? Sin miedo. ¿Te duele? Sin miedo. Ahí va, señores, este vómito va dedicado. Vale, para los Beatles. It's you I adore. Oh, so dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings. No me imagino yo, Pedro, a esta gente, a los Beatles en The Cavern. En la caverna cantando esto, tío. Sí, lo hicieron. De hecho, esto fue para uno de los... Lo hicieron como maqueta para una de las compañías que lo rechazaron. Que lo rechazaron a ellos como grupo. Sí, esto fue para la compañía Decca. Decca. que dijo que no valen para nada. Esta gente no, no van a llegar a ningún lado. Desde luego, si llegan a seguir por esta, por este, por esta de eso, por esta ruta, como que no se comenda. Bueno, seguimos. A ver, tengo dos cosas que decir, ¿eh? Sobre esto. Primero, es Queen. Eso es lo primero. Me la he colado. Me la ha colado. Y segundo, ¿esto puede ser el precedente del Despacito? Despacito, por favor. Despacito, por favor. O sea, es, digamos, la precuela del Despacito de Fonsi, ¿no? Sí, sí, sí, le va a tener que pedir derecho. Aquí yo veo dinero, ¿eh? De por medio. Veo la corte penal y ahí pidiendo dinero aquí Queen a Luis Fonsi. Bueno, la canción se llama Las Palabras de amor. Que después dice The Words of Love, ¿o algo ahí? The Words of Love. The Words of Love. Pues nada, Queen también en su momento la cagó. Siempre los grandes también tienen su manchita en el historial. En este caso, eran pues, jóvenes, necesitaban dinero. Todo el mundo tiene un pasado. Todo el mundo aquí adorando a los Beatles, adorando a la figura de Queen y de Freddie Mercury. Y hay una cosita ahí que se llama Las Palabras de Amor. Bueno, de hecho, no la compuso, esta canción la compuso Brian May. Brian May, ah. El grande, para mi gusto, el tapado de... El tapadillo. Sí, bueno, siempre se ha hablado mucho de lo buen creador que era Freddie Mercury en sus letras, que todo el mundo lo alaba. Incluso la propia Montserrat Caballé decía que era alucinante como componía. Y es verdad que en Queen Freddie Mercury eclipsa a todo el mundo, pero hay que reconocer que Brian May es uno de los cerberos. Brian May se juntaron ahí y no hubiera existido Queen realmente. Ahí está, pues nada, ahí quedaron esas palabras de amor, Pedro. Siempre me cuelas a The Beatles y Queen, siempre las cuelas. Despacito, por favor, merece un vómito. Tú dirás, es uno de tus grupos. Yo creo que sí. Bueno, pues nada, va para allá, ¿eh? Las palabras de amor. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio. Escuchando vientos nuevos, sin ser soldados a pasar, escuchando vientos nuevos. Se achica el mundo más. Bueno, cambiamos de tercio y empezamos con cosas nazis. Cosas nazis. Vale, te refieres a cosas nazis, te refieres rock alemán, ¿no? Rock alemán, correcto. Hola. El siguiente bloque de tres canciones son hecha por tres grupos alemanes. Tres grupos alemanes. Primero, Scorpions. Los Scorpions con el viento de cambio. Winds of Change. Sí. Realmente, bueno, pues la tuvieron que traducir porque parecía buena idea. Le pusieron un cuchillo en el pecho y dijeron, esto tenéis que hacerlo por cojones, ¿no? ¿Qué? ¿Y qué remedio? Bueno, pues nada, a mí me suena rarito. Suena rarito. No sé si a la gente le gustará esta versión. ¿A ti te gusta, Pedro? Para mí es horrible. Es horrible. O sea, tú te decantas por darle al botón rojo. Un botón rojo continuo. Con botón rojo. O sea, le podemos dar un. Tres vómitos. De hecho, no quiero ni pensar porque hicieron dos versiones, una en español y otra en ruso. No quiero ni pensar cómo sería la rusa. La rusa, no me quiero. Si el Putin ha estado dándole fuerte a esa gente, ¿no? Cosas de Putin. Bueno, háblanos un poquillo de aquí del Vientos de Cambio, ¿no? ¿De la canción o de...? Sí, de la canción, porque estaba escrita, ¿no? Que tiene tú por ahí aquí unas anotaciones. Sí, bueno, la escribió el vocalista, Klaus Main. Ajá. Que es el vocalista principal. Esto fue en el año 91. Y se grabó un poco inspirado en la caída del muro de Berlín. Y poco más que decir. Poco más de viento de cambio, bueno, pues. Te puedo decir de Scorpion, que bueno, Scorpion, tú sabes que están en activo desde el año 65. Scorpion tiene fama de ser una. Bueno, un grupo que caminaba entre el rock y el heavy, ¿no? Porque. Sí. Y tiene fama por las baladas, sobre todo. Es muy conocido por las baladas. Ahí está. El Loving You, esta fue la siguiente, el Winner Chain, y hubo una más también muy famosa. Vamos. Bueno, pues nada, Scorpion con este viento de cambio. Humanita, el viento hará sonar la campana de la libertad. Ya no hay tiempo que perder, hay que girar hacia la paz. Canta con tu bala la calla, lo que mi guitarra quiere gritar. Bueno, la siguiente canción que vamos a escuchar, estarán muy atentos, sobre todo al principio. El principio entra ya con mal pie. Ya veréis por qué. Venga, pues lo ponemos directamente. Y nos sorprendemos todos. Venga. This is my own translation from the dictionary, all right? It may sound funny, but I don't want you to laugh about this. La próxima canción trata de cantar en español. Hizo la traducción él mismo con el diccionario, por eso tal vez sea un poco extraño, pero es para mostrar nuestro respeto para ustedes. Se llama Viva la Revolución. What can I say? I like it. This song goes like this. Acaba. Sí, yo, los vómitos se han puesto solos. Ha saltado el antivirus, tío. Saltó el antivirus. El antivirus de los vómitos. Durante la canción ya no empezaba a dar arcadas, tío. El ordenador empezaba a dar arcadas. Ha empezado a sangrar por el puerto USB. Esto no es normal. ¿Qué es esto, Pedro? Por Dios. Bueno, estos son los 10 Totenhausen. He escuchado que ha dicho no sé qué de un perro. Sí, bueno, el principio ha sido brutal. Sí, la entrada. El colega en inglés ha dicho, he traducido esto con un diccionario. O sea, ha cogido el diccionario con toda mi polla. Y literalmente. Y literalmente, palabra por palabra ha ido traduciéndolo. Se la ha currado el chaval, la verdad. Y luego ha sido el bajo, me parece que era del grupo, que habla, chapurreaba español y lo ha explicado un poquito. Mira, que mi colega aquí ha cogido el diccionario y ha traducido esto. Sobre la marcha, sí. Sobre la marcha. Ha cogido el diccionario que yo tenía, el chiquitito ese blanco que venía en las banderas. Y ha empezado a traducir de aquella manera. Die Totenhausen. Die Totenhausen. Hosen, el Hosen. No había Hosen. ¿Sabes lo que significa? No sé lo que significa. Los pantalones muertos. Está bien, ya bien. Pero. El nombre también ya. A ver, es una frase hecha, digamos. Los pantalones muertos en alemán viene a ser algo como que es un sitio aburrido. Un sitio aburrido, o sea, un. Vale, esta ciudad es Totenhausen. Totenhausen. Es una ciudad aburrida. Bueno, pues son de Düsseldorf. Son de Düsseldorf. De Düsseldorf. Pues directamente desde Düsseldorf ha venido estos Die Totenhausen a cantarnos este temazo que se llama Viva la Revolución. Viva la Revolución. Y dice algo de un perro, no sé qué, no sí, sé. Bueno, vamos a dejarle que la gente que se recree con esto, Pedro, que merece la pena. Pero antes de eso, ahora ya. En la guerra luchamos por ser libres y aprendemos vencido y aparemos ser guía un parido igual al otro un canal otro canal y la presión la coca. Viva la revolución. Bueno, si alguno había entendido algo de lo que ha dicho hasta ahora, mi enhorabuena. Enhorabuena. Porque tenéis ya el B1 pero de alemán, ¿no? Porque de traductor. Traductor alemán multilingüe. Multilingüe, bueno, madre mía. Bueno, ¿me vas a sorprender con más cosas alemanas ahora? Sí, otra cosa nazi. Venga, vamos, a la siguiente. Muy atento a los bellos versos que nos van a cantar este grupo, ¿eh? Ha dicho algo de fruta, ¿no, Pedro? Sí, algo, fruta. Unos bellos versos que nos han cantado. Estamos ante el grupo Rammstein, la madre que los parió. Y el título de la canción es muy bonito, es muy evocador. Sí, se llama Te quiero puta. Te quiero. Que más o menos cantado es Te quiero puta. Además, está compuesta, es profeso en español. O sea, no es que hayan traducido una canción. Este es el caso de que han compuesto directamente en español. La canción es así. La canción es así. Ahí está. Directamente. No hay una traducción en alemán y que la han pasado aquí, sino directamente, bueno, esta gente, como te darás cuenta, piensa que España está entre México y Guatemala. ¿Dónde está España? Andalucía, entre México, Guatemala, Bush, ¿no? Cártama, por ahí tiene que estar. Es una mezcla de todo ahí mezclado. Tiene además que trompetita mexicana, sí, sí, auténtica trompetita mexicana, y la letra dice cositas tan bonitas como que, Pedro, dice, vamos, dilo tú, que a mí me da vergüenza. Vamos, vamos, mi amor, me gusta mucho tu sabor, no, no, no, tu corazón, mucho, mucho tu limón, dame tu fruta, vamos, mi amor, te quiero, puta. Qué bonito, si Machado levantara la cabeza, se daba con la tapa del ataúd y se moría otra vez. Me cago en la madre que me parió los rates. Yo no le pondría un vómito a esto, ¿no? Es que solo por la originalidad. No, no. Un venga, pónselo. Uno o dos. Ponle dos, hemos venido a jugar. Uno y vámonos con otro. Bueno, pues desde aquí nuestro desprecio. Bueno, la verdad, está gracioso. Vamos, sí, sí, vamos a tomárnoslo como que, como las canciones de Toreros Muertos, pero en esta ocasión lo ha hecho un grupo alemán. Ya está, pues venga. Rastein, venga. Os quedáis con dos vómitos en el ranking. Cuadros modernos y láminas decorativas. Decora tus paredes con J. López Creaciones. Encontrarás colecciones exclusivas a muy buen precio. Búscanos en Instagram como J. López Creaciones o teclea en Google joselopezcreaciones.wordpress.com. joselopezcreaciones.wordpress.com. Tus paredes tendrán cosas que contar. Y ahora, si vienes de parte de Onda Terral, te hacemos un 10% de descuento en tu pedido. Barbería en Málaga es Peluquería Dani. Te orientamos aconsejando en tu corte de pelo para que consigas tu propio estilo. De lunes a viernes, de 9:30 a 1:30 y de 5 a 8:30. Y sábados, de 9 a 2. 952-08-3439. Estamos en calle Gaucín 12, local 2, Málaga. Ah, y ahora puedes reservar cita con antelación en nuestra app. Entra en tu Play Store y teclea Dani Peluquería. Visítanos y ponte en manos de Peluquería Dani. ¿Quieres llevarte pescado fresco y limpio y fruta de la mejor calidad? Frutería Pescadería La Huerta de Moya. Estamos en la calle Lope de Rueda 67, Puerto de la Torre, frente a la pastelería Kik La Huerta de Moya. Tenemos pescado fresco o congelado. Abrimos todos los días, incluso domingos y festivos, y no cerramos a mediodía. Y también tenemos todo tipo de productos artesanales como miel, vinos, quesos. Teléfono de pedidos 952-021-009. 952-021-009. Frutería Pescadería La Huerta de Moya. La máxima calidad a tu mesa. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, estamos escuchando ya una canción como más romantiquita, ¿no? Sí, ya hemos pasado al siguiente bloque. Sí. Que le hemos llamado, se lo han currado. Se lo han currado. O sea, aquí estamos, ya no, a lo mejor no le damos ni una vez al botón de vómito, ¿no, Pedro? Seguramente no, a lo mejor por algún acentillo que tenga alguno. Es que el acento es lo que más le falla a los Guris. Sí, pero ahora aquí, por ejemplo, en todas las canciones que hemos puesto en este bloque, la métrica la han variado y han traducido las canciones para que cuadre. cuadre y tenga sentido, no con el diccionario en la mano. Vamos a escuchar un poquito, por ejemplo. Rima y han cambiado muchas letras, la han cambiado para que en español rime también. Por ejemplo, estamos escuchando de fondo Fragilidad de Sting. Que es el frágil, realmente, originalmente. Vamos a escucharlo, a ver si lo has hecho bien, Sting, ¿eh? Aquí donde lo ves, este señor ha cumplido ya 70 tacos. 70 tacos, este era el psicópata de... El señor Gordon Summers. Señor Gordon, el aguijón, que es el persecutor de su señora esposa. Y tiene 70 ya a la espalda. 70 añitos. ¿Y qué pasa? Cuéntanos algo, Pedro, ilumínanos. Bueno, de esta canción salió en el disco Nothing Left to Sun, el Fragile. Y luego hicieron... Sting hizo un EP, un disco corto, digamos, no sé cómo se llama. Sí, en vez de long play, o no sé. Un disco con 5 canciones, de las cuatro, de las cuales 4 la había traducido al español. Ajá. Y una de ellas era esta, el Fragilidad. Entonces no lo doy al vómito, esto está bien pasado. Está bonito. Es que se me bardeo, Pedro. Que queda hasta tierno. Venga, lo vamos a indultar como a los toros. Vamos a indultarlo porque de todas formas todavía hay tiempo de escuchar a Sting otra vez. Ah, que me lo tienes por ahí metido oculto. Spoiler, ¿no? Ah, spoilazo que me ha metido, venga. Y seguimos con los que, la gente que se lo han currado. Uh-huh. Y vamos con el gran... El gran currante. El gran currante, el gran MJ. La gran M y J mayúscula. ¿Michael Jordan? Michael Jackson. Con este, todo mi amor eres tú. Como la brisa, tu voz me acaricia y pregunto por ti. Tu amor aparece y me hace feliz. Me conoces bien y sabes también que nadie te querrá como yo. Tú me haces sentir deseos de vivir junto a ti por siempre. Tu amor es mi suerte. Tu voz me llama. Tú eres quien gana en mi corazón, porque me has dado algo sagrado con tu pasión. Me conoces bien y sabes también que no puedo vivir sin tu amor. Y cuando no estás, no hay felicidad. Mi vida no es vida si tú te vas. Todo mi amor eres tú. Todo mi amor eres tú. Cuando no estás, no hay quien me dé lo que das tú. Pues todo mi amor eres tú. Esta canción, sinceramente, Agu, es sublime. O sea, han hecho una adaptación al español de esta canción impresionante. No es porque nos guste Michael Jackson, ¿no, Pedro? No, porque de hecho la adaptación se la hizo Rubén Blades, que tú conocerás bien. Rubén Blades, en esta ocasión sí le ha dado sentido a la canción. Exactamente. Porque la original era, ¿cómo era? I can't stop loving you. Loving you era. Y bueno, le ha dado un giro, pero bueno, tiene sentido. El amigo Michael se la ha currado. Ha conseguido que la métrica cuadre, que todo rime, y además Michael Jackson ha ensayado. Ha ensayado. Se le nota que se ha preparado, para que no es el que entra dos minutos antes, mira el diccionario y dice, ¿cómo se pronuncia esto? No, este se lo ha currado antes de hacer la canción. Michael no hace chapuza por las tardes, Pedro. Por Michael favor. Cuando se pone, se pone. Y encargó a Rubén Blades para que le hiciera una traducción. No le voy a dar al botón del vómito. No, hay que darle, si hay de beso, de beso. No, le vamos a dar un... Michael, bien, piche. Bien por ti. Bueno, recordamos que tenemos aquí en Onda Terral una plataforma que se llama La Lanzadera para promocionar grupos y artistas solistas, ¿vale? Que crean que tienen talento, quieran lanzar su carrera musical aquí en Onda Terral, que nos enviéis vuestras maquetas. Nosotros os promocionamos de manera totalmente gratuita. Gente como Alejados, que ya está colaborando con Onda Terral Radio. Ahí os pongo un pequeño jingle, ¿vale? Para que los conozcáis. Hola, ¿qué tal? Soy Al Malper, cantante del grupo Alejado. Para mí es un placer poder estar aquí con todos vosotros, todos los oyentes de Onda Terral, y espero que disfruten mucho de su música, de nuestra música, y así los días se hacen mucho más amenos. Así que un saludo, amigos, y espero veros muy prontito. ¡Abrazos! Quiero con velocidad, tío. Eso que como que tú querías. Un rapidín, ¿no? Un rapidín. Eso se llama un kiki corto ahí en lo harto de la lavadora, ¿no? ¿Cómo va eso, Pedro? Bueno, la rima es que es de primaria, la verdad. Estos son los de Police. De Police. Con la canción du, du, du, da, da, da. Sting otra vez, ¿no? Sting otra vez en gran parte, pero bueno, esta se tradujo al español y al japonés. Ah, estaba tentado de traérmela del japonés, pero no pegaba aquí en este programa. No, que estamos hablando de español, pero también podemos sacar como conclusión que du, du, du, da, da, da se dice igual en español, sí, en inglés que en japonés, ¿no? Sí, sí, sí, el lenguaje internacional. Lenguaje internacional. ¿Y qué más, qué más? ¿Traducida literalmente? No. No, no, no. Esta se ha adaptado, que es lo bueno. Lo que pasa es que es lo que te decía. Las rimas son muy simples. Bueno, lo había escuchado antes. Te digo con sinceridad, repito con honestidad, te busco con loca ansiedad, te quiero con velocidad. Eso es del Micho 1, el Micho 1. Micho 1. La primera página del Micho 1. Mi mamá me mima. Pero hay que reconocerles por lo menos que se lo han currado. No le doy el botón del vómito. ¿Qué hacemos, duele, tío? Duele. ¿Qué hacemos? Tendremos que someterlo. Venga, un rapidín. Un rapidín, venga. Ya está. Estás escuchando Onda Terral, la buena onda malagueña. Chiquitita, dime por qué tu dolor hoy te encadena. Pedro, no sé por qué, pero esta canción me recuerda cuando en invierno, en duro invierno, hace mucho frío, y voy al baño a hacer mis cosas y digo, chiquichicha, dime por qué. Quisiera verte así, aunque quieras disimularlo. Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres callarlo? Si es que tan triste estás, ¿para qué quieres cambiarlo? Bueno, chiquitita de ABBA. Bueno, ABBA también son gente que le metía al español cuando le daba la gana. Además sin miedo, ¿eh? Sin miedo. Además, esto fue una... Realmente no la tradujeron al español adrede, digamos. O sea, primero salió el éxito en inglés, uh-huh, para un programa de la UNICEF en el año 79. Recuerda que fue el año internacional del niño. Uh-huh. Y entonces UNICEF estaba con varios artistas famosos intentando recaudar canciones para que quedarse con los derechos. Que posteriormente, o no sé si simultáneamente fue contemporáneo al programa Más Vale Prevenir, que también los que peinamos canas, ya sabéis que si abajo hay canas, arriba hay ganas. Al revés. Al revés. Si arriba hay canas, abajo hay ganas. Correcto. Si arriba hay canas, abajo hay ganas. Bueno, pues los que tenéis eso, pues recordaréis que Más Vale Prevenir, en la banda sonora, entraba con este chiquichicha de ABBA, que por cierto han sacado un par de temitas nuevos, lo volvemos a recordar. Habrá que ponerlos, ¿no? Un día nos vamos a hablar de ABBA, Pedro. Merece la pena ese chiquitita, el de ese Dancing Queen. Chiquitita, no, ese es otro chiquitita, Pedro, no me líes. ¿Le daba a vómito? No, tío. No, me duele, forma parte de mi niñez, no puedo darle el vómito. Cuando dice todo el horror me encadena, que dice todo el horror me encadena, duele al oído. Duele al oído. Sacaron los ojos, pero... Pero bueno, venga, vamos a indultarlo, venga, vamos a indultarlo. ¿Qué ha dicho? ¿Pimiento? ¿Sufrimiento? No sé lo que ha dicho. Estamos... dilo tú, que es unos nombres muy raros, Pedro. Esta canción se llama Isla de Encanta. Isla de Encanta, que no, la traducción ya de por sí ya... Isla de Encanta. Esta canción está literalmente en español toda. Y está compuesta también para español. Bueno, para español. Para mexicano, panchito... Sí, otra gente que se ha confundido, no sabe si España está entre México DF y Cártama Estación. Sí, no lo sabe. Hecho, estos son los Pixies. Pixies. Los Pixies, pues son los grandes precursores del grunge, un grupo súper desconocido, ajá, pero que cogieron auge cuando Kurt Cobain de Nirvana dijo: son mis mayores influencias. Ah, mi mayor influencia el gran Kurt Cobain. El gran Kurt Cobain, que murió muy jovencito, tenía esta gente como espejo, digamos, donde claro, mirarse. Estos son, bueno, pues todo esto fue lo que levantó este grupo, sobre todo levantó el movimiento grunge. Pero a mí se lo está acabando la canción. No me cuadra lo de Isla de Me Encanta, no sé. Onda Terral apuesta por la promoción y difusión de la cultura musical. Hemos creado el proyecto La Lanzadera. Promocionamos a grupos y solistas para que tengan mayor resonancia en la radio y en las redes. ¿Estás convencido de tu talento o el talento de tu grupo? Ponte en contacto con nosotros en ondaterral@gmail.com. Te esperamos en La Lanzadera. Bueno, cambiamos de tercio y ahora vamos al bloque que le he llamado Pérez Reverte los ha excomulgado. Están fuera de la RAE, ya, ya. Aquí viene lo bueno, ¿vale? Escuchad, atentos todos. ¡Empieza la morralla! No, no vi la realidad. Me ibas a dejar. Dicen que la vida, baby, no es como la ves. Para aprender hay que caer. Para ganar hay que perder. Creo que le pasa al John Bon Jovi, que tiene mil pesetas de chicle en la boca. No, no se le entiende, Pedro. Se le han pegado los empastes, tío. ¿Pero qué le ha pasado, John? John. Yo no sé en qué momento a Bon Jovi se le ocurrió hacer este "Como yo nadie te ha amado", que estaban comiendo pescado frito en un freidor y dijo, vamos a cantar en español. Esto, bueno, esto fue la época que a las grandes compañías les dio por decir, oye, que si cantáis en español, pues tenéis más mercado. Más mercado, claro, el mercado de Welling, el mercado de Welling. Yo escucho esto y la verdad que me dan ganas de... Me dan ganas de... Dos veces. O más. O tres. O tres. Tres. John, picha, quédate en tu casa cantando en inglés. ¿Vale? Hay gente que no sabe, que no vale para cantar en español. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hay gente que no, ¿eh? No, no, no vale, quillo. John, lo tuyo en inglés, ¿eh? Vamos con una canción que perfectamente podría valer para un anuncio de telefonía. Llámame. Llámame. Llámame. De Blondie, lo que sería el Call Me, ¿no? Claro, el famoso llámame. Call Me de Blondie, que también les pareció muy buena idea traducirla. Traducirla, bueno, pues no fue tan buena idea. Vamos a escucharlo. No lo tengo que decir, Blondie estaba como una perra. Está diciendo, cúbreme de amor, cúbreme como... Llámame. ¿Quiero tu como, calor? Quiero tu calor. Está más salía, estaba en sí, pelo. Que lo de llámame, como lo dice, da para chiste, ¿eh? Da para chiste, llámame. Yo, y yo que me alegro. Pérez Reverte en estos momentos, ¿qué estará haciendo Pedro? Está fustigándose con un látigo en la espalda. ¿Qué estará haciendo Sánchez Dragó ahora mismo? ¿Estará quemando libros? Sé que no escucha los dos, además, el programa, así que tienen que estar llorando. Desde aquí un saludo a Pérez Reverte, a Sánchez Dragó y nada, un homenaje que le estamos haciendo aquí a la lengua española para enaltecer la Real Academia de la Lengua, Pedro. Me da la blasfemia, espérate. señores, ya ha llegado el momento cumbre del programa. A ver, ¿cómo? Ha llegado el momento estelar del programa. El que todos esperabais. El que todos esperabais. Directamente desde las playas de California. Desde las playas de Malibú. De Malibú. Directamente aquí a los estudios centrales. Con un coche con una raya por delante. Una rayita por delante. Con su matojo de pelos en el pecho. Y exhibiendo su portentoso físico, nos llega este temazo. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el bien. Pues sí, señores, estamos hablando del increíble David Hasselhoff, directamente de las playas de, ha dicho, de Malibú, ¿no? De playa de Malibú. Mitch Buchanan. Mitch Buchanan, su mató de pelo en el pecho, corriendo por la playa cámara lenta. Yo me imagino, tú imagínate que tienes la brillante idea de organizar una cenita de amor, con una piba, y tú pones el típico playlist de Spotify y salen una serie de canciones románticas. Y de buena primera, tú ya estás metido en faena y aparece esta canción, Pedro. A nosotros nos mata, pero te digo una cosa. Sí. David Hasselhoff en Alemania, sí, es Dios. Es Dios de God. Es Dios, es el Dios de la música. O sea, allí se admira. Bueno, de hecho lo decía. Le preguntaba a los jugadores de la NBA de sus cantantes favoritos. Y Dirk Nowitzki, el alemán este famoso de los Dallas Mavericks, decía que su cantante favorito, que estaba todo el día escuchando, David Hasselhoff. ¿Pero cómo va a ser David Hasselhoff? Así. Pedro, no me digas, ¿qué va a ser lo próximo? ¿Que David Hasselhoff cante unas Alegrías de Cádiz? ¿O cante, que te digo, a dúo con Chucha? Una Bulería con Ardentía. No sé, es que no puede ser. Este que toca todos los palos. Sí, sí, sí. Yo te digo a ti que esto se escucha en una playlist de Spotify en el momento culmen. Es un coito interrupto directamente. Vamos, ¿Qué cosa más bonita, David, picha? Más a mi lado, corazón. Y en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Sufrir más. Sufrir más. ¿Te has perdido algún programa esta semana? No te preocupes, escucha nuestras redifusiones de fin de semana. Consulta nuestra programación en la web. Onda Terral, la buena onda malagueña. Bueno, mientras Pedro va por una cerveza, se nos ha olvidado, hemos comentado tantas cosas de David Hasselhoff que se nos ha olvidado mandarle esto. David, podríamos estar aquí una semana mandándote estas arcadas, ¿vale, David? Venga, vamos, seguimos con el programa. Yo vi sombras de duda. Ven sin distraer a mí, confiada y segura. Y si el sol se va, verás Y yo aún no sé, es que no sé si puedo acabar el programa, tío. Esto es muy duro, tío. El Pedro se quiere ausentar, duro, se va a coger una baja por depresión. Bueno, estamos escuchando esta versión de Rasher, del grupo de Synthpop de los 80, uno de mis grupos favoritos, lo que Pedro podría titular o calificar como aberración lingüística. Bueno, el título, lo único que han traducido bien, siempre, que siempre. Always. Bien. Pero verdad, eso de contigo voy a estar por siempre. No te ha gustado mucho, ¿no, Pedro? No, la mata la métrica. La mata la métrica. Ahora mismo creo que un par de ositos han muerto. Sí. Venga, y Becker y Espronceda muertos también por segunda vez. ¿Y le vamos a dar un vómito? ¿Uno? ¿Cuánto les damos? Déjalo hasta que termine la canción, el vómito. Venga, vamos a dejar vómito continuo. Es que se escucha la canción y el vómito continuo, hemos conseguido un efecto que no podemos. Ha mejorado la canción, la verdad. Se ha mejorado bastante. Si conseguimos poder el vómito a ritmo, lo petamos, Pedro. Que nos hemos quedado sin las reservas de vómito, bueno, que teníamos. Bueno, venga, vamos en serio. Vamos a escuchar la siguiente canción. Atentos al principio. Principio. Sobre todo al comienzo de la canción. Mira mis ojos. Bueno, Bryan Adams. Está Pérez Reverte en la puerta con antorchas, tío. Esperando que salgamos para aprender. Esto se supone que el Everything I do it for you, ¿no? Esto correcto. Ahí está. Y lo de mira mis ojos, las tildes no lo llevan muy bien los anglos. Este, esto, ¿no? Es el problema de traducir las canciones literalmente. Ajá. Que es lo que han hecho en este caso el amigo Bryan. Pues nada, Bryan se le ha currado un poco. Pues estamos hablando de un vómito repetitivo o continuo. El pobre hombre de que no hace los efectos del vómito tiene que estar ya vacío. Está metiéndose los dedos ahí hasta las entrañas, porque ya no. Bueno, pues Bryan Adams lo intentó también y la cagó. La cagó bastante. La cagó, sí, bastante. Bueno, pues tú me dices, ¿tiramos para adelante con un vómito continuo? Del tirón. Vómito continuo. Venga. los que vomita está en el punteado, Guillo. Hasta en el punteado de la canción que está vomitando, Guillo. Ahora, en esta canción sí lo hemos clavado. La grabación se la vamos a mandar a Brian. A ver Brian, si, vamos si a hace una reedición. Versión vómito, edición. Bueno, y con esto llegamos, hacemos un punto y aparte en las canciones y vamos con una de nuestras habituales, apartados, sesiones, ¿no? Que se llama, como siempre, El que me estás cantando. Ya sabéis que siempre intentamos analizar algún tema, pero hoy vamos a hacer una sesión y ahora os cuento, ¿vale? Seguro que alguna vez te has preguntado cuál es el significado de esa canción que tanto te gusta. Aquí llega. ¿Pero qué me estás cantando? Bueno, y hoy en ¿Qué me estás cantando? Vamos a hacer una sesión, ¿vale? Hoy vamos a hacer algo especial. Hoy no me he querido centrar en una sola canción, sino que más bien quiero analizar un poco cómo está el panorama musical, más concretamente el género urbano. Lo que todos conocemos vulgarmente y generalizando como el reggaetón, ¿no? Lo que escucha la gran parte de la gente. Llevamos mucho tiempo, muchos años hablando sobre el estancamiento que está sufriendo la música actual, el género urbano, que realmente es el que domina las listas y por lo tanto es el que domina las pistas de baile. Hablamos de que el reggaetón, muchas veces lo hemos hablado, de que estaba súper estancado, súper parado, no había evolución ninguna y que los temas eran súper repetitivos, el mismo estilo, mismo tipo de tema. Bueno, pues señores, estuvimos así durante mucho tiempo, ¿no? Y hemos estado comentando en KDJ, ¿no? En mi programa Musitech, lo he estado comentando. Hablábamos de esa pobreza musical que tenían las listas de éxito y que toda la música sonaba lo mismo. Salías por la noche, escuchabas música en la radio, reggaetón, género urbano, mismo tipo de música. También hablamos en algún momento, os comenté que en algún momento esto tenía que romperse y aparecería algún tema o algún artista y por tanto una nueva corriente, ¿no? Algo que rompiese con esa monotonía que teníamos y que rompiera la baraja. Y por fin parece ser que el panorama musical comienza a evolucionar. Pues sí, señoras y señores, parece ser que el momento ha llegado. Bueno, ¿y qué temas o qué artistas han sido los que suponen un punto de inflexión, ¿vale? Que hayan cambiado eso. Pues podemos decir que hay dos temas con sus correspondientes artistas que han salido de esa corriente que imperaba hasta ahora. Podemos hablar de que hay dos artistas que se han salido ya, iban con su coche y se han salido de la autopista del género urbano y han marcado un nuevo rumbo. ¿Quién será esos dos nuevos artistas? Pues sí, señores, la habéis adivinado. Uno de ellos es Rauw Alejandro, por ejemplo, con este tema, con este Todo de Ti, ¿no? ¿Qué decir de este tema? Un tema que rompe con el estilo urbano. Es más, la gente no es consciente cuando lo escucha de eso que escuchan no es reggaetón, sino un estilo más bien ochentero. Un tema que cumple más bien con los cánones de la música de los 80, pero vamos, a tope. Un tema que ha sido concebido con la estructura en la que se concebían las canciones de aquellos años y que incluso evoca a la música disco de finales de los 70. Algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal, no hay gravedad. Bueno, un claro ejemplo de ello es, por ejemplo, el estribillo, ¿no? El estribillo no suena hasta los 60 segundos. Cuando lo habitual en la música urbana, en el reggaetón, es que el estribillo se escuche al nada. A los 30 segundos se escucha el estribillo. En este caso, en este Me gusta todo de ti, pues tarda hasta 60 segundos, un minuto. Eso no es propio de la canción de ahora. Por otro lado, los acordes, los sintes, las progresiones son típicos de los años 80. Quien escucha esta canción le evoca perfectamente a qué sonido. No solo lo decimos por esta canción, hay otra canción que también está rompiendo Raúl Alejandro con los tópicos de ese sonido, que os la voy a poner también ahora. Esto no es reggaetón, es otro tipo de sonido. Raúl Alejandro ha puesto el intermitente y se ha salido de la autopista del reggaetón. Y se ha salido también con este tema que se llama Nostálgico, acompañado, featuring con Chris Brown y The Russian. Pues sí, pues con este tema también que se llama Nostálgico, ha roto un poco con ese parón que teníamos musical. Y nada, bien por Raúl Alejandro, vamos a darle un bien, venga. Bien, Raúl, bien, Raúl. Vemos aquí como en este Nostálgico se sale de ese sonido urbano y más bien incluso diría yo que es una base tipo kizomba, un sonido más bien R&B. También es verdad que está acompañado de Chris Brown. Y nada, Raúl Alejandro es uno de esos dos artistas. ¿Quién será el segundo artista que está rompiendo y está evolucionando el género urbano? Y se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento. Que el tiempo se acaba y pa' atrás no viera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Cielo, pues sí, lo has acertado, Farruko. Bueno, pues el segundo artista es Farruko con este tema, con Pepas, que también ha decidido marcar su propio estilo. Otro que ha puesto el intermitente y se ha salido de la autopista de lo que estaba sonando en general en el género urbano. Farruko ha optado por convertir sus canciones en himnos coreables. Había escuchado que el estribillo es perfectamente coreable. Una llamada pues a cuando estamos en la discoteca, que todos cantemos pues, y coreemos pues ese tema de Pepa. Lo vemos también en otro tema, no solo Pepa, el más conocido es Pepa, pero es que hay otro tema en el que hace uso de ese mismo recurso de usar el estribillo como algo coreable para que la gente rompa la discoteca, que es este tema de aquí. ¡Atención, chimoso! El que quiera perder su tiempo. Y ahí tenemos a Farruko acompañado de Víctor Cárdenas y el DJ Adoni. Y este incomprendido. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera. Cuando no me mantenga, hablamos. He sido el incomprendido. A mí nadie me ha querido tal como soy. No me caiga atrás que te fume. Ya solito estar cuando me muera. ¡No he sido el incomprendido! A mí nadie me ha querido tal como soy. ¡Atención, vecino! ¡Pásame la juca! ¡Que andamos en jangueo y cojo ruta! ¡Que viva el teteo, el desacato! ¡Vive de la vida y disfruta! ¡Rumpa la discoteca! ¡Que nadie me aconseje! Feo, feo, feo. Pues sí, con este incomprendido también lo ha hecho, ¿eh? Otra vez ha convertido una canción de reggaetón en otra cosa, en un himno. Creo que ha dado con la fórmula. Además, coge la melodía de aquel famoso temazo de David Guetta, aquel Play Hard, y rompe además, después con una trompetita, la típica trompetita de la guaracha. Pues bien, también para el amigo Farruko le vamos a mandar un bien. Otro que digamos que se está pasando el juego. Otro que ha dicho, señores, esto no se puede quedar aquí. Bien por Farruko, bien por Raúl Alejandro, bien por la evolución. Bueno, finalmente decir que quizá esto solo sea el principio de algo más. Algo que nos saque del aburrimiento generalizado del panorama actual. Algo que se está saliendo ya de lo habitual, ¿no? Quizás aquí estemos empezando con algo nuevo, señores. Aquí, en KDJ Obsession, estaremos atentos a todas esas tendencias, a esa evolución musical, como siempre, para contarlo a todos nuestros oyentes, nuestros incondicionales Terralers. Bueno, y voy a aprovechar ahora, ya habiendo acabado ya este ¿Qué me estás cantando?, en el que hemos hecho ahí una analítica de cómo, por dónde va la cosa en el género urbano, en el panorama actual. Y vamos a aprovechar para deciros que si eres autónomo, tienes una empresa pequeña o grande, quieres promocionarte aquí en Onda Terral, ya sabéis que puedes colaborar con nosotros. Vamos, a unos precios totalmente simbólicos. Ya sabéis que esta es una radio sin ánimo de lucro, simplemente es para pues los gastitos que tenemos nosotros de la página y tal y cual. O sea que no es nada. Tenemos 2 meses en los que os anunciáis, os promocionáis totalmente gratuito, y a partir de ahí vosotros decidís si queréis pagar a un precio súper simbólico, que yo os adelanto que es de 5 euros, 5 euros al mes. Pedro, ¿qué son 5 euros al mes? Un cubata menos, tampoco. Un cubatita menos y tu negocio está sonando en la radio, que llegamos cada vez a más gente. Ya sabéis que Onda Terral es la buena onda malagueña, y ya hay muchas empresas que están colaborando con nosotros. Empresas como estas: Peluquería y Estética Patricano. Somos especialistas en tratamientos corporales, maderoterapia y masajes relajantes. Pregunta por nuestra cosmética natural de venta al público. Estamos en calle Lope de Rueda 72, en el Puerto de la Torre. Teléfono 664 11 85 97. Peluquería y Estética Patricano. Porque cuidarse es esencial. ¿Quieres hacer un regalo original y diferente? ¿Qué mejor que regalar artesanía? Hay desde mochilas y bolsas con impresiones de cuadros originales, como bisutería variada. Podéis verlo todo en el Instagram de Toria Casana. Toria Casana. ¿Estás organizando tu boda? ¿Una comunión? ¿Una fiesta privada? ¿O algún otro evento? Cuenta con la experiencia y el mejor servicio de DJs, sonorización e iluminación para tu evento. DJs Company. Sonorizamos todo tipo de eventos. Los mejores DJs y animadores. Los mejores equipos de sonido e iluminación. Proyección audiovisual. Te asesoramos y nos adaptamos a ti. DJs Company. Company. Publicita gratis tu negocio durante 2 meses. Contáctanos en ondaterral@gmail.com. Ya sabes, prueba 2 meses y luego decides si te quedas con nosotros. Onda Terral, la buena onda malagueña. ¿No sabes qué canción poner en tu story? Llega la sección Déjate de Story. Story, story, story, story, story. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito sobre la cocina. La cocina. Explicamos que el Déjate de Story son ideas que le damos a la gente para que no pongan siempre la misma música en las stories. Y sobre un tema. Claro, hoy nos vamos a dedicar, pues en principio, hoy vamos a plantearlo como un poco sobre cuando comes en la calle y eso, pero me he venido un poco arriba y he dicho, bueno, pues cuando estamos cocinando en casa. Cocinando, comiendo, cocinando, puede valer un poco para cocinando, cuando pues queremos presentar un plato, queremos dar envidia de lo que acabamos de cocinar, oye, pues soy un cocinilla y me vendo un poco... Si el típico que vas a comer con el bar y le haces 18 fotos y todo el mundo está deseando frito por comer, no, espérate que le voy a hacer la foto, ¿no? Pues esta música que va a presentar Pedro es para eso, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy nos vamos a poner un poco puretillas. Puretillas, ¿vale? ¿No? Para que normalmente es que la gente siempre que hace un plato de comida y lo pone o sale a la calle y hace una foto a la comida, pone esta canción que estamos escuchando de fondo. Venga, vamos a poner en lo que pone todo el mundo. Michael Jackson me impresionó. Yo no sé qué pasó, pero esto me emocionó. Traigan agua que se subió el calor, traigan ron que se subió el calor, traigan whisky que se subió el calor, traigan guaro que se subió el calor. Esta no te la esperabas, ¿verdad? La floreta. Luigi Boy. Pues bueno, tenemos otras opciones a este rico, rico, rico, que realmente no se llama así, se llama A lo Michael. Está cantada por Luigi Boy. Os le hemos dejado un tiempecillo para que os dé tiempo a hacer Shazam, por si alguien todavía... No lo conoce, no lo ha pillado. No lo ha pillado, pero vamos, a mí me llega 3 o 4... Todos los fines de semana me llegan 3 o 4 veces escuchando el rico, rico, rico... Todo, pero claro. Hay otras opciones. Es verdad que hoy nos vamos a poner puretillas. Puretillas, por ejemplo, con lo que viene ahora, ¿vale? Ya sabéis, si hacéis una fotito de un platito, podéis poner esto que viene ahora, ¿no? Por ejemplo. Ay, rico, rico, rico, rico, rico, rico. Quiero platos finos, vengo del trabajo y no me apetece pato chino. A ver si me aliñas un gazpacho con su ajo y su pepino. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta. Yo, qué hambre me está entrando. Qué hambre, Quillo. Saca un solomillo ya a la pimienta. Bueno, esta canción es de Joaquín Sabina, que la compuso para Vainica Doble, para el programa. Para los que tenéis ya vuestras canitas, os acordaréis, con las manos en la masa. Arriba y cana, abajo y gana. Con las manos en la masa lleva el programa. Ya sabéis, os vale para un history de un platito o algo. El típico platito clásico que te hace en tu cocineta y quieres que la gente vea que eres un cocinilla. También vale para una cosa, que es cuando tú te la quieres dar de guay, para que las pibitas vean que sé cocina, que sé un partido sonidito bueno. Has llamado al Yacid, lo has puesto en el plato y haces la foto. La calentan en el microondas. Bueno, esta es una opción. Y vamos con más opciones, Pedro. Sin miedo, más pureta todavía. Puretilla. La con grenos, bacalao al cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, ay, ay, trabajando en el carbón, cocinando me doy una maña que no hay en España quien dice. Qué grande, qué grande, qué grande, Antonio Molina. Antonio Molina. Ay, pasó de la mina a la cocina. Cocinero, cocinero, enciende bien la candela. Pero que no entiendo por qué remata. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón. No sé por qué dice eso, porque claro, había hecho el soy minero, ¿no? La España de posguerra. Hay que ponerse también en el sitio, en el momento. En el sitio, tío. Pero la gente joven no. ¿Tú crees que la gente joven va a poner esto en los history, Pedro? Sí, hombre. Si tienen valor, si este, no hay miedo. Pedro, ¿este botón para qué? Uy, perdón. Vaya. No lo gaste, no lo gaste. No, no lo gaste, no. Seguimos con opciones, señores. Con habichuela, cocinero, cocinero. Quiero comer bocata de queso, aceituna sin huesos, sandía y melón. Quiero comerme 14 filetes, castañas, chanquetes y un kilo de arroz. Quiero comerme fabada de natillas, lentejas, tortillas, salchichas con pan. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de postre y monflón. Quiero comer chocolate y bizcochos, pasteles borrachos de postre y monflón. ¿De postre y monflón? ¡De postre y monflón! ¡De postre y monflón! ¡Nom, nom, nom! ¡Comer, comer! ¡Comer, comer! Yo escucho esto en una historia y sin mirar me doy cuenta de que le están dando un potito a un niño. Os digo una cosa, que esto lo cantaba el Piraña, ¿no? Con el Tito. Piraña, ¿no? Con el Tito. Con el Tito. El grupo se llamaba Los Pirañas, que realmente eran Tito y Piraña, los de Verano Azul. Pero a mí una cosa que me llama la atención, que estaban acompañados con la banda de corneta y tambores del Cristo de Mena. Algo así. A ver, escucha, espera, que creo que está la banda del Cristo de Mena detrás, espera. ¿Te vale para esto? Para el novio de la muerte. Oye, el novio de la muerte. Bueno, más opciones para history de platitos y tapeos y salidas a comer por ahí. Ya vamos está, con otra. Ahora vamos a una más, un poquito más modernita. Una más modernita, venga, vamos a ver. La única que vamos a poner modernita, la verdad. Vamos a ella. ¿Qué? ¿Vamos a un cántico gregoriano o algo? Esto, bueno, voy anticipando, se llama... Son Calle 13. Calle 13, los raperos estos, cubanos, ¿no? No, puertorriqueños. ¿Puertorriqueños? Puertorriqueños, si no recuerdo mal, sí. Ajá. Bueno, de hecho, están el grupo lo conforma Residente. ¿Residente? Y Visitante. ¿Residente y Visitante? Sí. No sabes por qué era, ¿no? No lo sé. Pues porque, bueno, son hermanastros... Residente y Visitante son hermanastros. Pasa que luego los padres se separaron en otra historia y el mayor que se fue a vivir a un sitio y cada vez que entraban cada vez que su hermano quería entrar a la casa, tenía que decirle al guarda de seguridad si era residente o visitante. Y se le quedó. Y se le quedó el típico del mote del niño. No le ponga el mote al niño. No le digas eso al niño que se le va a quedar. Pues ya está, residente y visitante. Bueno, pues Calle 13, prepárame la cena. No estoy solo, ando con mis cinco sentidos. Todo lo malo que soñé lo toqué, pero está tan oscuro que el miedo no se ve. Yo me vuelo lo que siento, por eso presiento que dentro del circuito me queda poco tiempo. En el próximo tren yo me monto, prepárame la cena que regreso pronto. Esto parezca una canción sencillita de Prepárame la cena, habla un poquito sobre la trata de blanca y el esclavismo y eso. Madre mía, o sea, nosotros pensando que era para comer y esto es... Pero sí, pero bueno, viene al hilo. Si tú coges una frasecita para engancharla directamente en la historia, la letrita, no te importa de qué vaya la canción. Puede ir de la bomba de Hiroshima, sí, que pero... tú no te vas a enterar. Te pero igual. Bueno, es que Residente es un tío súper filántropo y eso. Pues ya está. Bueno, más ideas, ¿no? Vamos ahora ya con algo de música más clásica, ¿no, Pedro? Sí. Lo siguiente. Es muy utilizable para muchas cosas. Pero ahora os fijaréis. Venga, vamos al lío. Muy conocida, además. Sí. Cocinar término medio no es ninguna ciencia. ¡A mi voz, ira y fuego! Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver? Te digo yo, no, ahí no he entendido yo la similitud. Bueno, pues tú imagínate, ponte una barbacoa. Una barbacoa de estas de piedra, grande, el fueguecito saliendo, un chuletón en lo alto, y a cámara lenta tú grabas cómo le das la vuelta al chuletón con el fuego saliendo, y cómo sube la llama. Y el ten, ten, ten, ten, estoy cogiendo. Lo estás cogiendo, ¿eh? Aunque yo lo había cogido por otro lado, ¿eh? De cuando te ponen todos los platitos en la mesa y tú todavía no puedes comer por educación, porque todo el mundo está sentado, no le han traído el plato, y justo ya podemos empezar a comer. También cuando pones 5 o 6 platos de comida y empiezas a grabarlo, hace un vídeo de poquito a poco, uno, no, así todo el rato. Esta canción queda genial. Escucha, Richard Wagner, La cabalgata de la Valquiria, vale para muchas cosas, ¿eh? Ojito. Y vamos con el último. Vamos con la última. Este sí, este es muy conocido. Este además es un pequeño homenaje que le vamos a rendir, ¿no? Exactamente, vamos a hacer un homenaje y además pues tenéis que escucharlo. No puede faltar. No puede faltar en esta sesión en el día de hoy. Este domingo, con todos los amigos, nos vamos para el campo a comer la barbacoa. Y nos reunimos con un montón de gente, hacemos nuestro ambiente y una linda barbacoa. Nos llevamos muchas cosas, las bebidas, las gaseosas, la salsita, las costillas, buena carne, la parrilla, el carbón y el chuletón. La barbacoa. El dios de la canción del verano. Ahí estamos con el, bueno, el recientemente fallecido Georgie Dan. La barbacoa, no podía faltar aquí. No podía faltar, bueno, cualquiera, el chiringuito, la barbacoa. Hay muchísimas canciones de Georgie Dan que son adaptables a... Siempre, a tema del verano, éxito del verano, canción del verano y siempre verdecita. Siempre con connotaciones... Sí, sí. Aunque parezca mentira, Georgie Dan, a lo mejor no habéis dado cuenta alguno, pero Georgie Dan es el genio del doble sentido. Sí, sí, es el actor porno de la música del el verano. El Alfredo Landa de la canción. El calentorro del hit del verano. Bueno, pues tiene una parte que dice, a ver si lo podemos escuchar ahora, ¿no? Dilo sí. Tú, Pedro, ¿qué es lo que dice? Bueno, ahora dice, la vecina que es muy mona toma el sol en la tumbona. Yo le saco algo sencillo, pero quiere el solomillo. que le gusta mucho más. Ahí lo dejamos. ¿Ha dicho pechuga, Pedro? Pechuga. ¡Ey! ¡Qué verdón era, Georgida! Guarrón. Yo te quiero que te le costó trabajo cerrar la caja cuando te enterraron. Pedro, creo que no hemos perdió la frase estelar. Espérate, vamos a buscarla. Espérate, por aquí. La barbacoa que da miedo, disfrutan como locos chupándose los dedos. La vecina que es muy mona toma el sol en la tumbona. Yo le saco algo sencillo, pero quiere el solo mío que le gusta mucho más. La barbacoa. ¡Ay! El solomillo que le gusta mucho más, ¿no? ¡Espabilado! ¡Ay! Bueno, pues con esto terminamos ya la sesión. Vamos esa dándole boleto. Y ya vamos al top 5, ¿no? Vamos, Pedro, al top 5. Al top 5 de guiris que cantan en español. Venga, vamos a ir rapidito ya. ¡Qué rica la salchicha! Hola a todos los amigos de Onda Terral, soy Dani Márquez y os invito a todos que escuchéis esta pedazo de radio online que es la meón del mundo entero, malagueña y exquisita. Disfrutéis de mi nuevo single, Brisa Nueva. Un saludo. Este es el gran Phil Collins, ay, cantando Hijo de Hombre. Hijo, yo creía que era Hijo de la Luna. Hijo de Hombre. Hijo de Hombre. Es la canción de... Bueno, no sé cómo se decía en inglés, pero este tío las tradujo. Todas las canciones de Tarzán las tradujo en 7-8 idiomas. Ajá. Digamos que está en el top 5. O sea, este es el 5 de lo que tú crees que es mejorcito. De lo mejorcito de los cantantes que han cantado en español, de lo mejorcito, de lo más llamativo. Yo lo he puesto como lo más llamativo. Vale, que no le voy a dar al botón de vómito. Todavía no, guárdalo. ¿Lo no lo gastes, no lo sí, gastes. Sí, porque hay. Ahí la recámara. Ahí telita, ahí telita, sí, después. Bueno, pues va en el top 5, en el 5, uh-huh. Hijo de Hombre de Phil Collins. Bueno, hay que decir que hoy nos visitan en el estudio Javi y Juanlu. Decía algo, venga, grita algo. Hola, buenas. Chavales, decía, chavales, ¿qué pasa? Os pongo un vómito, ¿eh? Como me encantan los vómitos de hoy, me han encantado. Venga, este vómito se lo vamos a dedicar a ellos dos, ¿eh? Venga, venga, un saludo para ellos. Venga. Ahí está, va por ustedes, chavales. Aprende a enseñar, enseñando aprenderás. Tu vida está con quien tú. andaba las de mar, solo quería ganar, ganar, conquistar. Una más de sus conquistas. No creía en el amor, no tenía corazón, y hasta que ella lo miró. Y extrañamente las cosas cambiaron, ya nada fue igual para él. La presa se convirtió en cazadora, el cazador se convirtió en presa. Conquista. Ella con... Le he dicho a Pedro que tenía que entrar, pero dice que no puede, tío. Porque es que esa frase la partió. Te fucking la mente, macho. ¿Eso qué es, tío? Vamos a ver, estamos escuchando una canción que se llama Conquista. Conquista. Inglés, bueno, perdón. En inglés se llama Conquest. Conquest. ¿Vale? La canción originalmente era en inglés. Lo que pasa es que Jack White, el líder de los White Stripes, ajá, pues la tradujo literalmente. Pero tan literal. Tan literal. Era él y su mujer, ¿no? Él y su mujer. Su mujer se llama Meg White. Meg White. Ah, vale. Era Meg Ryan. No, Meg Ryan White. No era. No te raya. No te raya en la cabeza. Vale. Y ha dicho una frase que dice. La dice tú, la digo yo, que me da la risa. O le doy al vómito. A ver, repartimos el trabajo. No, el vómito, ve poniéndolo continuo. Lo pongo ya. Venga, le doy el botón del vómito. Vómito continuo. Venga, tú ves describiendo qué es lo que decía. Bueno, resulta... Os cuento un poquito cómo va el tema de... del vídeo. El vídeo es Jack White... es un torero, ¿vale? Y está toreando a un toro. Meg White, su mujer, digamos, su muletilla. Y bueno, pues mientras torea el toro y le toca entrar a matar, pues la... es que bueno, me has dicho que ponga el vómito continuo. Entonces, si lo pongo, es que no tiene precio, tío. Quito el vómito, bueno, para que pueda seguir. Cuando entra a matar, pues el toro le pone ojitos. Se enamora y lo indulta. Se enamora y lo indulta. Le empieza a quitar las banderillas que tenía puesta. Y sí, de repente el toro se vuelve loco y le embiste. Y por eso es la frase famosa que dice ahí: de pronto las cosas cambiaron, ya nada fue igual para él. La presa se convirtió en cazador, el cazador se convirtió en presa. Se convirtió en presa. Y vómito continuo. Y vómito continuo. Sigámoslo y déjame escuchar. Tira ahí, venga, vamos. Conquista. Disfruta de un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. ¿Cómo? Bueno, déjame nomás subir a la acera para echarle un ojo. ¡Uy! ¡Qué bella! Me refiero a la Yankee Rose. Una rosa silvestre. Pedro, me has colado a los mojinos, tío. Los mojinos no son guiris, tío. No, este no es. No, no son los mojinos. No, este en Sevilla. Es David Lee Roth, que sí, es el cantante de los Van Halen. Ajá. ¿Te acuerdas? El del jump. Sí, el sí, que, pues el que iba con la, el rubito que iba con las mallitas. Es verdad, verdad. Pegaba saltitos. Tópico, así, sí, sí, sí. Marcaba culito ahí, así. Marcaba más cosas, ¿eh? Sí. Era los 80, ¿vale? Los 80 valía todo. ¿Y el tema se llama? Este se llama Yankee Rose. Yankee Rose. Pero el título es totalmente en inglés, pero realmente el hombre lo canta en inglés, canta de carta. En mexicano. En mexicano, ¿no? Bueno, y ya está, vamos a escucharlo un poquito. ¿Crees que podemos darle al botón de vómito continuo? Continuo, continuo, esto ya hay que dejarlo continuo. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, lo vamos a escuchar primero normal y llega un momento que no lo soportemos, le damos al botón de vómito continuo. Del tirón. Venga, vamos a ello. Caprichos, está, Pedro, ya está. Lo único que me ha gustado de lo que canta ahora es cuando dice ¡yeah! Porque vómito continuo. De un sonido único. Onda Terral, la buena onda malagueña. No tiene precio, tío. Está atento al estribillo. ¿Vale? Atento a los oboes. Sobre todo. Este es, rápidamente lo digo, Iggy Pop. Iggy Pop. Es mi copa y un día yo vi la salida. Ya yo hablo español. Ya yo hablo español. Ya yo hablo español. Yo hablo español. Vendí la esposa, vendí los niños, tomé un chance a curar mi vida. Yo corrí, por Sudamérica, por España. Ya yo hablo español, ya yo hablo español, ya yo hablo español. Bueno, y en el curso de Magic English, versión española, con el B-1, porque es un B-1, y Iggy Pop nos sorprende con este tema, se llama Español, en el que dice la frase, dilo tú que me da la ya frase. Ya yo hablo español. Ya yo, pero no de abuelo, no, ya yo. Ya yo hablo español. Ya bueno, yo hablo de hecho, español. Te voy a decir literalmente cómo empieza la canción. Dice, soy un gringo americano del país brutal y frío. Nada de esa mierda es mi culpa. Y un día vi yo la salida, ya yo hablo español. Ya yo hablo español. Yo hablo español. Pedro, me has traído mierda de la buena, ¿eh? Esta es buena, ¿eh? Buen zurullo, ¿eh? Le doy ya al vómito, ¿no? Tirón, por favor. Continuo. Por favor. Vómito continuo. Esta es nuestro top número 1. Ahí diré, este se llama la canción se llama Fiesta y ajá, del grupo The Pogues. Pero The Pogues suena un saxofón de sí, película porno. Sí, sí, sí. The Pogues es un grupo de folk irlandés. The Folk Jar y Jacks. Sí. The Folk Jars. Entra. Entra. Francisco Vasquez Garcia, and welcome to Alamaria. And we have singers and canlache, we have fiesta and fire. We have the sun of the chinchona, we have brandy and half corona. And Leonardo and his aquarium, and calamari and macaroni. Come on, you rambling boy. Bueno, esto te digo rápidamente. Esta gente pues estaba de gira por España, uh-huh, en el año 88. Era un grupo de folk y eso, y recaló en Almería el día que estaban de feria. Y bueno, pues se pegaron la farra. Y se vino las musas. Vinieron las musas y el festival que se pegaron, pues compusieron esta canción. Pasaron por Arroyo Coche, a lo mejor también, ¿no? Por lo que veo, ¿no? ¡Hamburguesa Suranga! La auténtica salchicha americana recubierta de mostaza, hamburguesas Uranga. Bueno, es verídico. Esto que suena, el tiri tiri tiri tiri tiri, eso es el ruido que hacía el camión de la hamburguesa Uranga. Ah, pues está muy, muy bien. Conocido en todas las ferias, y seguramente que algunos de los que estamos aquí lo hemos bailado a las 5 de la mañana en la feria de Málaga. De resaca. Pero no has dicho la frase de I'm Francisco Vázquez, sí, García. Bueno, la canción empieza diciendo I'm Francisco Vázquez García and welcome to Almería. We have sin gas and con leche, we have fiesta and feria. Vale. ¿Qué feria? Feria es feria. Bueno, pues este fiesta de Pogues. Bueno, están en el number one. Con esto cerramos el top. Digamos que este es el tema más morrayero. La marca España, tío, la auténtica marca España. La auténtica marca España, y merece un gran vómito. Bueno, con esto terminamos el programita de hoy. Vamos a ir cerrando ya las puertas de este KDJ Obsession. Y vamos a dejar un vómito continuo porque lo merece esta canción, Pedro. Por favor. Piano de Cuba, quiero darle las gracias a Onda Terral y todo ese grupo espectacular, y feliz y contento porque Málaga es una tierra de grandes sabores y de grandes vistas. Hasta la próxima. Bueno, ya con este Real Gone Kid de Deacon Blue vamos a ir cerrando el programita. Este programita que hemos dedicado a esos giris que han intentado cantar español y se han ganado este vómito. No nos engañemos, hemos hecho un programa para partirnos la cara. Para partirnos la cara. Y espero que vosotros también hayáis reído y hayáis pasado un ratito a la par que habéis conocido temas que eran desconocidos, Pedro. Hemos estado aquí en Estudios Centrales de Onda Terral, ya sabéis, y hemos estado acompañados. A ver, que nos saluden aquí los acompañantes. Tenemos a Juanlu. Buenas noches. Tenemos a Javi. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pedro, ya sabéis que siempre nos ilumina con su sabiduría musical, que se va a despedir de vosotros. Hombre, un saludo a todos. La semana que viene os prometemos más. Y sí, de hecho, ¿de qué? ¿Sabemos ya algo? Pues podemos hacerlo al revés. ¿Qué me ha ocurrido? O sea, cantantes españoles cantando en otro idioma. Pero no, inglés no, porque lo hacen muy bien, ¿no? Bueno, depende. Sí, bueno, ¿te vas a escuchar al Príncipe Gitano? When he mamas cry. La semana que viene lo vas a escuchar. Vale, pues ya sabéis que la semana que viene le vamos a dar la vuelta a la tortilla y vamos, españoles que cantan en guiri, ¿no? En guiri, porque igual, no sé, ¿se ha escuchado Bisbal cantando en japonés? No, no lo he escuchado. Vaya. Bueno, pues mírame, es interesante. Bueno, pues ya sabéis que siempre os traemos merca, unas veces más buena, otras veces más mala. El caso el reino, Pedro, ¿eh? Echa un ratito aquí, bueno, y nada, ya sabéis que os esperamos la semana que viene a la misma hora, 20:30 en Onda Terral Radio, la buena onda malagueña. Nos queda la despedida. Y mientras, no dejéis de visitar nuestra página web ondaterral.com. Ya sabéis que tenemos los podcasts, que poquito a poco vamos actualizando, y que en cualquier momento, en cualquier sitio, podéis escuchar nuestros programitas, ya sea este de KDJ como otros programas de los compañeros, ¿eh? Que aquí hay programitas de todo tipo. Dale una oportunidad a los chavales, ¿eh? Dale una oportunidad a los chavales, están empezando, tío, que están empezando, quieren llegar a lo nuestro, pero no tienen tanta ese material que tenemos nosotros, Pedro. Así que nada, ya sabéis, ondaterral.com. Y os recuerdo, los fines de semana tenemos reposiciones. Y que ya sabéis lo de la publicidad, si eres autónomo, si tienes una pequeña empresa, colabora con nosotros, muy baratito. Bueno, ya sabéis que no podemos acabar el programa sin decir nuestra famosa frase. La vida es una canción y tienes dos opciones: bailarla a tu ritmo o sufrirla al ritmo que marcan los demás. Se despide KDJ y Pedro Crowell. Y ya sabéis que sus queremos, sus comemos las caras. La sesión de KDJ. Todos los miércoles a partir de las 20:30 horas. En cabina. KDJ.